escuchas bien el tempo. Desde que hablamos aquella bella pasó tiempo. En muchos se han virado que pocos han seguido firme. Le enseñamos lo que saben y ahora quieren corregirme. Por eso no puedo dormirme ni perdonarlo. ¿Me entiendes? Yo siempre oro Austin por encontrarlo. Es con cómo darlo todo aún sabiendo que son ratas. Pero se te hunde el barco pirata. Maldita la gente ingrata. Aquí no es quien tenga más plata. Porque aquí no está más fuego, estamos a fogata. Yo voy a pedirle a papa Dios que me proteja. A ver si para siempre aleja de mí todas estas abejas que se pegan como estas cueras. Un VIP cuando hay tortillas, pero cuando hay virus se esconden detrás de mascarillas. Infelices que tú me dices y me maldices. Yo sigo aquí, pero es porque papa Dios a mí me bendice. No me hablen de guerra porque de esto sí sé yo. Y aun siendo fino, la vida cantazos me lo enseñó. Los niños crecieron, con el tiempo hombres se hicieron. Y le faltamos el respeto a todo el que no lo faltó. De una región donde fallar no es una opción. Mezclando la música con las reglas del callejón. Donde abrir camino era la intención. Pero la envidia en esto es una tradición. Me amarré mi pantalón y reprendí con bendición. A todo aquel que se interpuso en mi proceso de ascensión. Le quité el salmón de la boca al oso. Y me enamoré del progreso maravilloso. Seguimos aquí vivos viviendo en guerra. Caminando en este bajo mundo donde no hay perdón. Seguimos aquí vivos viviendo en guerra. No hay perdón. Caminando en este bajo mundo donde no hay perdón. Yo he sido traicionado tantas veces en este mundo bajo donde no hay perdón. Entiéndame, cualquiera puede ser la víctima de un atentado porque no hay perdón. Yo soy un cantante de rap y como quiera entiendo yo. Seguimos aquí vivos y viviendo en guerra y no hay perdón. Mi nombre es Arcángel La Maravilla. Para los que no me conocen, graduado con honor, lealtad y respeto de la escuela de Tempo. Uno de los raperos más grandes en la historia de la música latina. Eddie Montilla, ex The Professor, Flow Factory. De mi maestro aprendí que en esta industria los enemigos vienen y van como a las olas del mar. A mi entender los buenos momentos son escasos y duran mucho menos que los malos. Los amigos son estacionarios y ninguno duradero.